Los directivos de Canal 9 Argentina lo convencen para el programa Sábados Circulares, que conduce Antonio Carrizo, mientras Violeta se hacía famosa como cantante en el Club del Clan por Canal 13 Pro Artel. En marzo del 67, Fabián y Violeta se casan en la primera boda de famosos transmitida por la televisión. De esa relación nace su hija y en el 74 Fabián viaja a Rusia acompañado por Attilio Stampone. Su filmografía comprende películas como Buenas noches, Buenos Aires, dirigida por Hugo del Carril, Viaje de una noche de verano, Viva la vida, Los muchachos de antes no usaban gomina, Pasión dominguera y Balada para un mochilero. En el 88 es invitado a cantar en Granada, España, junto con la orquesta de Osvaldo Requena, viaja a Portugal para actuar en Lisboa y hace cuatro años ya, en el Luna Park, fue uno de los protagonistas de los festejos conmemorativos de los 100 años de Hugo del Carril, junto a Hugo del Carril hijo, Hugo Marcel, el negro Raúl Rabié, don Alberto Podestá, Raúl Garelo y muchos más, y le festejamos también su cumpleaños, ya que nació el mismo día que don Hugo. Salió disparado después de su actuación para ir a festejar en familia. El matrimonio de Néstor y Violeta es uno de los ejemplos de pareja ideal del ambiente artístico argentino. Sobre el escenario del Luna Park trazó una semblanza humorística comparativa entre él y don Hugo del Carril. Dijo Néstor Fabián: tengo mucho que me relaciona con el maestro. Cumplo el mismo día que don Hugo, soy cantor de tangos y peronista. La única diferencia es que yo soy de Boca y él era de Racing. Gracias, Pichi, como te decía tu amada Violeta, por tu amistad, tu talento, tu hombría de bien, pero para mí vas a seguir siempre el querido Josecito, aquel pibe de la Boca. Te quiero, hermano, muy feliz cumpleaños. Néstor Fabián, desde el disco Contame una historia. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Que tenés labia, contame una historia, métele con todo, no te hagas rogar, frename este absurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invite a soñar. Quítame esta mufa de verme por dentro y este olor a muerto de mi soledad. Contame una historia, mentime al oído, la fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. 6 de la mañana, 58 minutos, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Miembros de las distintas agencias de seguridad norteamericana están apostados en los techos de los edificios circundantes a la Casa de Gobierno con francotiradores y un despliegue impresionante de civiles que, junto con los que hacen la seguridad de nuestro país, están aguardando que de un momento a otro arribe el presidente de los Estados Unidos a la Casa de Gobierno. En las azoteas del Banco de la Nación Argentina están apostados agentes de la CIA con miras telescópicas y además armas de larga alcance. Cuando falta un minuto para la hora 7, resta que arribe a la Argentina el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y tampoco ha llegado Angela Merkel, la primer ministro alemana, por desperfectos en el avión presidencial de Alemania que hizo que aterrizara de emergencia en Colonia. La canciller alemana está viajando en un vuelo de línea y llegaría en la tarde de hoy a Ezeiza. Mientras tanto, otra argentina, la reina de Holanda, estuvo en Buenos Aires y pasó casi inadvertida cuando se reunió con los exalumnos del Northland, donde ella estudió en los 30 años de los egresados, donde más de 50 egresadas de aquel tiempo se juntaron junto con la reina holandesa para recordar tiempos pasados. Máxima Sorrieta está en calidad de integrante de una ONG e invitada por Naciones Unidas para hablar del financiamiento empresarial en el G20. La argentina reina de los holandeses, además de visitar a su madre, comió sushi en Palermo en un conocido restaurante y estuvo también en un conocido club de Becker. Es la hora 7 en el territorio argentino. Con trajes oscuros, los agentes de la seguridad nacional e internacional están nerviosos paseándose aguardando la llegada del loco Trump. El presidente yanqui ya tiró y volteó la reunión con Putin como consecuencia que los rusos tuvieron prisioneros a 3 buques de los ucranianos en una disputa de territorio. En el mientras tanto, la alemana que estaba muy fastidiosa y que incluso bajó a los periodistas que la acompañaban con cara de poco amigo por lo que ocurrió con el avión presidencial, va a llegar a Buenos Aires en una de las últimas presentaciones globales porque se retira el año que viene. De los 4 equipos comprados a la India que tiene la Gendarmería Nacional, que son camiones artillados, 2 de ellos están en las inmediaciones de la Casa de Gobierno y ahora han bajado gendarmes que rodean el perímetro externo de la Plaza de Mayo. Redoblan por todas partes la seguridad ante la presencia del presidente del mundo. Llega el loco Trump a reunirse con Macri. Mientras tanto, en Libertadores y Pueyrredón hubo un vuelco de un automóvil que chocó con otro en el corte inmediato del tránsito. El automóvil está volcado allí y seguramente lo sacarán sin esperar la orden judicial. Es la hora 7:03. La página deportiva se abre con la Copa Conquistadores de América. Así es, bueno, lo decíamos antes, lo ratificamos ahora. Se juega el 9 de diciembre, dispuesto por la Conmebol, que decidió rechazar de plano el reclamo de Boca Juniors para que le den los puntos y, por supuesto, obtenga la Copa Libertadores edición 2018. Entonces, la final, segundo partido de vuelta entre River y Boca, se va a disputar en el Santiago Bernabéu el próximo 9 de diciembre. Recordamos que el partido de ida terminó igualado en la Bombonera 2-2. Hoy comienza la fecha 14 del fútbol de primera división con dos partidos. Colón de Santa Fe recibe a Belgrano de Córdoba, arbitraje de Diego Abal. El equipo santafesino con Burián, Toledo, Olivera, Ortiz y Escobar, Heredia, Frizzler, Zuculini, Estiga, Rivia, Chancalay y Correa. Los 11 de Belgrano de Córdoba, Rigamonte, Guidara, Menose, Nani y Luna, Lertora, Sequeira, Rodríguez, Aranís y Aguirre y Suárez en ofensiva. El otro partido, 21-15 en Rosario, Newell's Old Boys, Patronato de Paraná, arbitraje de Andrés Merlos, Newell's con Aguirre, Nadalín, Fontanini, Calegari y Vítolo, Casiahue, Rivero, Fórmica, Figueroa, Fidrizeschi y Fertoli, dirigidos técnicamente, interinamente por Héctor Vidoglio. Patronato Bertoli, Geminiani, Sandoná, Vera y Uribarri, Esperduti, Lemos, Briñone y Comas, Carabajal y Barceló. En cuanto al rugby, mañana en Twickenham, los Pumas disputan el último partido de su gira por Europa enfrentando a los Barbarians. Para este encuentro, Ledesma dispuso 10 cambios. El equipo formará de la siguiente manera: 6, Montoya, Medrano, Petty, Alemano, Matera, Lezana, Bruni, Landajo, Díaz, Bonilla, Moyano, Escurra, Orlando, Cancelieri y Juan Cruz Malía. En la hora 7:04, el Loco Tran rompió el protocolo y ya tiene más de 10 minutos de atraso de acuerdo a la agenda construida por los dos gobiernos. Macri sigue esperando ansioso en la Casa de Gobierno, parado y aguardando que llegue el Yankee. Por otro lado, el norteamericano llegó pasada las 10 de la noche y algunos calculan que estuvo lento en levantarse en la mañana. De cualquier forma, Trump todavía no aparece por la Casa de Gobierno, más allá que sus seguidores pusieron en evidencia que ya se estaba moviendo la limusín. Por orden estricta de la inteligencia yanqui, los canales de televisión no pueden mostrar el movimiento de la caravana norteamericana. Mientras Macri espera, el presidente del mundo hace lo que le parece, porque para eso son dueños del mundo, según el criterio de los yanquis. 5 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Desde Buenos Aires, sede de la cumbre y la contracumbre, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 19 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Ante el desconcierto de los que están cubriendo la información en la Casa de Gobierno, hay demoras en la llegada del norteamericano. Hoy es el Día Internacional de la Seguridad Informática y el Día Nacional del Teatro en la Argentina. ¿Cuántas cosas hay para hablar del teatro, Diego? Sí, hoy es el Día del Teatro por muchas razones. Porque se quemó la ranchería, se inauguraba el Teatro del Pueblo en la calle Corrientes, donde ahora está el Teatro General San Martín, con lo cual ya tenés dos fechas importantes para recordar el Día del Teatro. A todos los actores argentinos, muy feliz día en este. Y yo te tengo que saludar a vos. Y sí, por supuesto, hoy es un día muy importante para nosotros. Es el día del hincha San Lorenzo. Es el día de los cuervos. Hoy es el día. ¿Y sabés por qué fue la historia del día de San Lorenzo? No, a ver. Todos los 30 de noviembre desde el año 2000 celebramos el día del hincha de San Lorenzo. Hace 18 años se estableció este día en homenaje a las manifestaciones de los hinchas azulgranas por el estadio, que se rebelaron contra la entrega de la institución. El 30 de noviembre, la Gloriosa resistió la represión policial y el poder concentrado para decirle no al Internacional Sport and Leisure. Un año después, la firma suiza quebraba y dejaba una de las primeras manchas al tigre, José Blatter. Encubierta en la venta de la imagen de uno de los clubes más grandes del país, International Sport and Leisure quiso desembarcar con sus negocios turbios en una Argentina debilitada que entraba en la pendiente final del tobogán que terminaría en diciembre del 2001, en agosto del 2000. Y la firma suiza, que pertenecía a la familia Dacier, fundadora de la multinacional Adidas, le hizo llegar una oferta al presidente de San Lorenzo, Fernando Miele, para quedarse con la imagen del club por 10 años, con una posible prórroga por otros 10. Y fracasó. La gloriosa hizo que fracasara. Bajo el lema "Salnorense no se vende", la gloriosa, como era costumbre, se organizó para enfrentar un nuevo intento de avasallamiento al club aquel jueves 30 de noviembre. Miele encabezaba una reunión clave de la comisión directiva que quería mantener en secreto, y los hinchas, alertados de la maniobra, se autoconvocaron en el nuevo gasómetro para decirle no a la venta. El nuevo gasómetro estaba vallado y rodeado de uniformes de la Policía Federal, que bajo la orden de Miele se predisponían a lo que fuera para que el socio no ingresara al club. Y lo que fuera llegó: gases, balas de goma, bastonazos, como en la peor época del país, y la desconformidad popular era paliada, reprimida por las fuerzas del orden, llamémosle. Después de aquella tarde se hizo conciencia a todo el pueblo azulgrana y la comisión directiva cayó a los pies de la voluntad societaria. Con el correr de los años, las experiencias de Racing, Talleres de Córdoba, Ferro y Defensa y Justicia, entre otros, dejaron en claro por qué el gerenciamiento no era una opción en el Bajo Flores. Por eso, los Cuervos, aquel 30 de noviembre del 2000, bancamos junto la lucha contra la privatización recomendada, casi impuesta, por la dirigencia local e internacional y hoy las instituciones de los socios de San Lorenzo, porque el club es, fue y seguirá siendo una sociedad civil sin fines de lucro. 18 años después, con una Libertadores en la espalda que nos costó mucho sufrimiento y con la misión fundamental de la vuelta a Boedo, a no olvidar, a no bajar los brazos, a percibir cualquier maniobra que camuflada intente quedarse con nuestro club en beneficio de algún buitre privado, porque este sentimiento nadie lo comprende mejor que un hincha de San Lorenzo. Cuervos queridos, feliz día del hincha azulgrana. Salud, hinchada de San Lorenzo. La verdad, la hinchada más creativa en canciones en los estadios. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Vos sabés que la historia se repite siempre, Miguel, así que yo no sé si esta espera de Trump no es la espera permanente que tienen algunos liberales para que Estados Unidos lo ayude, ¿no? Yo creo que si esperan que Estados Unidos ayude a la Argentina, no son liberales, son estúpidos. Buenos días a todos. Recordaba, Diego, hace un rato a Hugo del Carril. ¿Saben, amigos, que Hugo no solo fue un gran artista, sino que intentó incursionar como industrial? A principios de los años 40, cuando Hugo vivía con Ana María Lynch, mi padre supo gozar de su amistad y le comentaba que había invertido en la instalación de una curtiembre para crear trabajo argentino, pero fue estafado por un familiar que había puesto a cargo, ¿no? Años más tarde insistió, cuando se recuperaba económicamente, invirtiendo todos sus ahorros de entonces en la cría de nutrias en el delta argentino. Él no solo se dedicó al cine, al canto, sino que también intentaba crear trabajo, porque decía que lo verdadero estaba en la industria, que el verdadero trabajo para el pueblo argentino era la industria. Pero vayamos a lo nuestro. Berrensis, comenzaste el programa hablando hoy de las ridiculeces diplomáticas de los funcionarios argentinos en el día de ayer. Esto es demostrativo que este presidente y todos los que lo rodean no solo no saben nada de política, porque según ellos vinieron a aprender, sino que todos son literalmente brutos y ni siquiera tienen el más mínimo sentido común. Que si bien es el menos común de los sentidos, estos ya rayan en lo ridículo. Son solo turros y falsiarios que solo vinieron a ejecutar negociados. Pero en esto de turros y falseados, la política argentina viene de muy lejos. Veamos. Allá por septiembre de 1859, vea dónde me voy, partió de Asunción a bordo del vapor Tacuarí el gobernante entonces paraguayo, el mariscal Francisco Solano López, acompañado por un séquito, con la misión de mediar en el conflicto entre los gobiernos de Paraná y Buenos Aires. En ese entonces, Paraná gobernaba la Confederación Argentina desde Paraná, justo José de Urquiza, y Buenos Aires, que se había separado del resto de las provincias entonces, estaba, en realidad, el que acá movía los piolines era Mitre y Adolfo Alsina, pero pidieron como mediador nada menos que a Francisco Solano López. Y logró que se firmara un acuerdo, conocido como el Pacto de San José de Flores, que establecía que ambos gobiernos, el de la provincia de Buenos Aires y el de la Confederación Argentina, se declaraban unidos y que el garante del cumplimiento de ese pacto iba a ser el presidente de la República del Paraguay. Terminó felizmente su misión diplomática y un día como ayer, 29 de noviembre de 1859, Solano López se iba de Buenos Aires, aplaudido, agasajado por el pueblo argentino, meta cañonazos en el puerto. Bueno, al subir, todo un clamor lo despide. Fíjese, como dijimos, que la mediación fue en realidad pactada entre Mitre y Urquiza. Pero es aquí que al salir el barquito, el vapor que lo llevaba de vuelta a Paraguay, el vapor Tacuarí fue víctima de otro atropello. Dos poderosos buques de guerra de Inglaterra, la que faltaba para completar la comedia histórica, las cañoneras inglesas Burzard y Grappler, habían recibido órdenes de cazar al vapor de Solano López, y los artilleros paraguayos corrieron a su puesto, cargaron los cañones, prepararon las mechas, listos para el combate. López estaba resuelto a sepultarse en el Río de la Plata con la Tacuarí antes de consentir que lo capturara un barco inglés. Su conducta posterior durante la guerra de 1864 al 70 prueba que era capaz de cumplir con la promesa de hundirse con el país. Y el Tacuarí, que era el vapor más veloz del Río de la Plata, hacía la carrera entre Buenos Aires y Asunción. El capitán era inglés, Maurice, y también todos los que trabajan, los maquinistas, todos eran ingleses. Entonces López les dice al capitán, mire que usted está en una grave situación, nos vamos a cañonear con los barcos de guerra ingleses y usted es inglés, tiene su familia en Londres. Véanlo en la que se está metiendo. El capitán inglés resolvió regresar y meterse en el puerto de Buenos Aires para evitar que capturaran a López. Solano López declaró, antes de mi salida del puerto a embarcarme, concurrieron a mi casa muchos individuos del comercio extranjero, es decir, comerciantes ingleses, y me manifestaron el pesar que tenía de verme embarcar, pues sabían que los buques de guerra de la Marina Británica iban a asaltar el Tacuarí y apresarme a mí con toda mi comitiva. Y le dice al gobierno argentino, hollados así los principios del derecho internacional y marítimo, pido a vuestra excelencia se sirva a declarar si corresponde la inviolabilidad de su rada y por consecuencia los buques de la Marina Paraguaya de cualquier clase que sean pueden navegar libremente y permanecer en aguas y puerto de Buenos Aires. Le estaba diciendo, ¿ustedes qué son? Porque yo estoy en un puerto de ustedes y me atacan prácticamente en el puerto, porque la gente veía lo que estaban haciendo los barcos ingleses con el barco paraguayo. Y a su vez reclamaba que el ataque inglés a su persona no era en un territorio extraño, sino exclusivo de Buenos Aires y exclusivo de la Confederación Argentina. ¿Sabés qué le respondió el ministro porteño? Que no sabía que había malas relaciones entre el Paraguay y la Gran Bretaña. Bueno, y entonces, no podía responderle lo que se le requería. Bueno, esta es la improvisación constante. Ahora, mirá, estoy pensando mientras te escucho que está llegando Putin. No sea cosa que el norteamericano demore es profeso la entrevista. Para encontrarse en la pista y ahí ponerse a los cachetazos limpios con el ruso. No, para que demore la gesta de la reunión, porque evidentemente con eso taparía la llegada de Putin. Y la otra cosa que se me ocurre pensar es si no estarán hablando telefónicamente entre Putin y Trump para ver si arreglan o no la entrevista, que se cayó. Pero lo cierto es que ya lleva más de 30 minutos de atraso, lo cual, para el piripipí de la política de Cambiemos acerca de la apertura del mundo y de la amistad de Trump con Macri, etcétera, etcétera, lo hace quedar realmente muy mal, porque le está haciendo esperar al presidente argentino los minutos que se le ocurre al presidente norteamericano. Yo creo que el presidente norteamericano lo odia a Macri, por cuanto allá en Estados Unidos, los Macri, la banda Macri, los piratas estos también estafadores, pretendían quitarle negocios que eran de las empresas de Trump. Y entonces ya viene de lejos el enfrentamiento entre ellos. Y eso te la cobran, no te la dejan pasar. No te la dejan pasar. Bueno, veremos cómo termina esto, pero lo cierto es que va a coincidir la llegada del ruso con el norteamericano, si es que aparece, salvo que le haya agarrado diarrea por la contracumbre. ¿Qué sé yo? No, ¿qué le va a agarrar? A esto no les agarra nada. Tienen el estómago de piedra. Bueno, te saludo. Para finalizar, Miguel, mirá, poquito después, porque recién 3 años después Inglaterra reconoció que tenía razón Solano López. Pero en el 65, 2 años después que habían acordado con Inglaterra, se destapa la olla para Solano López. Brasil, Argentina y el Uruguay, instigado por Inglaterra, atacarán al pueblo paraguayo en una guerra prácticamente de exterminio. Geopolítica se llama. Dios nos salve. Buen fin de semana, compatriota. Chao, que la pase bien. Chao. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Con media hora de espera va a llegar Trump, que según dicen ahora está a 2 o 3 minutos de la Casa de Gobierno. Veremos, a ver qué pasa, pero es en el mismo momento que va a estar llegando Putin. Es decir, con esto logra que a nivel internacional se cubra, salvo los rusos, se cubra la llegada de Trump a la Casa de Gobierno en lugar de hablar de Putin. Supongo yo que esto tiene algo que ver. Espero que sea eso, porque la verdad que hacerlo esperar de esta manera al presidente de los argentinos era una demostración de la dependencia nuestra. Y hay que agregarle otra cosa. Ayer aterrizó en Brasilia un enviado de Trump para ver a Bolsonaro. El que mandaron es de los conocidos halcones, es decir, de los duros, contra toda la izquierda internacional y contra la batalla que presenta Trump y demás. Así que ya están tomando contacto con Bolsonaro en Brasil para que no se hagan muchas ilusiones Macri de que va a ser el elegido. De manera tal que estas cosas que están pasando en la política internacional las tenemos que saber leer. Esta espera no es gratuita. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Aparecen los primeros motociclistas de la caravana del norteamericano. Es la hora 7:22 minutos. Están apareciendo los automóviles oscuros, así que en cualquier momento aparece el automóvil de Trump. Está llegando el presidente norteamericano a la Casa de Gobierno, con media hora de espera del presidente paradito, esperando que llegara Trump de un momento a otro en la puerta de la Casa de Gobierno. Está en este momento arribando la caravana del norteamericano. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, vamos a ver qué dice la televisión. Alex Planada, saludo. a las 7 y 23. Alumbios presentes. La televisión está cubriendo. Sobre la entrada principal de Casa de Gobierno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está llegando para tener esta reunión con su par argentino Mauricio Macri. Una comitiva no tan amplia, con dos limusinas y con unas 8 camionetas. O 6 camionetas, en realidad. Lo que es la puerta, es impresionante la puerta. La cantidad de gente que hay. La puerta mide como 20 centímetros, la puerta de la bestia. Bueno, esto está diciendo la televisión en este momento, es decir, lo que está pasando en este momento en nuestro país y en el mundo. Está llegando Trump al Salón Blanco de la Casa de Gobierno a las 7 y 24, todavía no ha entrado. La cantidad de seguridad norteamericana se mezcla con la seguridad argentina en la puerta de la Casa de Gobierno. Entra la cámara oficial de la Casa Blanca, así que en un momento u otro aparecerá. Y ahí está, ya baja el presidente norteamericano, lo recibe Macri, está pasando con corbata roja. Trump entra a la Casa de Gobierno, los granaderos atrás de escolta, van hablando. Macri, como ustedes saben, habla en inglés corrido, y van sonrientes los dos subiendo las escaleras, a ver si van por el ascensor. Sí, van a tomar ascensor, supongo yo. Ahí están los dos, entonces, con la formación de honor que le han hecho, y detrás de Trump, el asistente militar, que es de la Marina norteamericana. Bueno, van a subir las escaleras, suben al primer piso por las escaleras, por la alfombra roja están subiendo. Todo esto está protegido por granaderos que hacen la guardia de honor. El edecán norteamericano es un marino vestido de blanco. El edecán argentino, por supuesto, es el granadero que lo va a estar acompañando al presidente de la nación, que es la guardia permanente, mientras adelante van las cámaras de la Casa Blanca tratando de tomar la presidente norteamericano. Están subiendo este primer piso, después de media hora que lo hizo esperar Trump a Macri en la puerta de la Casa de Gobierno. Siguen conversando amenamente, y entonces ya está a las 7 y 25 el loco Trump ingresando al Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Allí está vestido con traje oscuro. Lo invita a sentarse Mauricio Macri al presidente de los Estados Unidos, y veremos entonces, seguramente allí estará la bienvenida. Veremos qué pasa a partir de ahora con los dos en el Salón Blanco. Estarán, ahí se toman para la foto, se dan la mano, y están los dos sonrientes para la fotografía, con una corbata oscura, Macri. Esto dice la televisión. Está hablando el presidente. A ver, escuchamos. Quiero dar la bienvenida alcanza el traductor. Habla sin micrófono, Macri. Temas de educación, temas de defensa, especialmente en temas de seguridad interna, en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que son verdaderos enemigos de nuestros ciudadanos. Y el trabajo que estamos realizando en conjunto, hemos tenido mucho progreso, muchos avances, y esperamos seguir haciéndolo por el resto del tiempo que nos queda. Y además, contarte que las inversiones más importantes del mundo en la Argentina son las empresas americanas. Y esperamos que lo sigan haciendo, que sigan apostando al talento argentino, que nos sigan ayudando a crear empleo de calidad. Como también pasa con el turismo, que venimos teniendo cada vez más visitantes del mundo, pero de donde más han crecido los visitantes es de los Estados Unidos. Eso también es una demostración del afecto, del interés que hay en el pueblo norteamericano por la Argentina. Así que muchas gracias por estar acá, y seguro que en esta reunión que vamos a tener en unos instantes vamos a encontrar muchas otras formas de cooperar, de trabajar en conjunto para el beneficio de nuestra gente y del pueblo norteamericano. Gracias, Donald, por esta reunión. I want to say that I've been friends with Mauricio for a long time, many years. People would know that he was a very young man, very handsome man, and we knew each other very well. And I actually did business with his family. Bueno, está hablando de cuando se conocieron y eran jóvenes los dos, y él era un caballero muy guapo, dijo. Nuestra familia se conoce desde hace muchos años. Very big job, one of the largest jobs in Manhattan. That was in my city. Grandes negocios en Manhattan. And so I always had fond memories. Little did I know that his son would become a president. Yo le dije a tu papá, a Franco, que su hijo se iba a convertir presidente. So we've known each other a long while. We're going to be talking about lots of good things for Argentina, for the United States, including trade, including military purchases and other things, but we have a lot to talk about, a little bit old times, about tenemos mucho de qué hablar, Argentina y Estados Unidos, con el comercio exterior, con las cuestiones militares. Bueno, y dando todo una visión positiva respecto al futuro de nuestro país. Señores, finalizaron. Bueno, ahí han terminado, ya después de esto se retiran los dos. La traducción fue de la televisión. Ustedes habrán escuchado que se repitió dos veces porque la propia televisión estaba tomando los distintos audios que estaban llegando, y evidentemente hay retraso cuando uno sube al satélite, el que baja. Entonces, en un momento determinado, ustedes escucharon dos veces lo mismo, pero eso fue consecuencia del canal que estábamos nosotros tomando. En la hora 7:31 minutos, 19 grados 2 la temperatura. Discurso proformal de Trump. Habló también del tema de la seguridad, seguramente que es lo que más le importa a los Estados Unidos, porque no se olviden ustedes que hay una base en Neuquén de los chinos, hay una base norteamericana en el sur, está la enclave de los ingleses en Malvinas, y habrá que estar atentos para las cuestiones militares. Está el presidente de los Estados Unidos con media hora de demora en la casa de gobierno y acaba de pasar por el Salón Blanco. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, ahora van a desayunar y van a conversar un rato. Mientras tanto, está arribando Putin de un momento a otro a Buenos Aires, el presidente de la Federación Rusa. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mel. Bueno, tenemos a Trump en la Casa de Gobierno, lo tenemos a Putin llegando y Angela Merkel, que llegará a la tarde. Después están todos. Yo no sé si el lunes nos levantaremos más felices o nos agarraremos la cabeza con las cosas que se firmaron. Pero te pregunto, Carlos, ¿qué esperás de esto? Y bueno, espero que todo lo que se está circulando por las informaciones que llegan tenga algún buen punto para, en general, para las relaciones internacionales. Por ejemplo, se anuló la reunión Putin-Trump desde cuando ya se había programado la misma, estaba todo ya dispuesto, y en el vuelo, en el viaje de Trump hacia la Argentina, mediante un tuit se enteró la Cancillería rusa y Rusia de que no se iba a realizar la... Sí, lo importante sería para los oyentes que le expliques un poquito el conflicto entre Ucrania y los rusos. Perdón, te escuché. Le expliques a los oyentes el conflicto entre ucranianos y rusos, ¿no? Bien, esta es una situación, la de Ucrania, que proviene de la del conflicto interno de Ucrania. Ucrania está dividida en dos grandes regiones, una región que es ruso parlante y otra región que es ucraniana pura, y allí han saltado las rispideces después de del golpe que ha habido en Ucrania, y que ha llevado al poder a los sectores más pro-occidentales, pro-norteamericanos, con Poroshenko al frente. Y entonces varias provincias se sublevaron y pidieron primero una autarquía, una separación, y actualmente y se inició una casi guerra civil que por el momento está latente nuevamente, cada dos por tres se vuelve a recalentar el asunto. En el ínterin, una región importante de Ucrania, que estaba bajo el poder de Ucrania, que era la península de Crimea, se separó de Ucrania, hizo un plebiscito y se incorporó a la Federación Rusa. No es reconocida esa incorporación ni por Estados Unidos ni por Europa, pero ya está fuertemente consolidada. En los claro, últimos días... A lo mejor, Carlos, hay que también hacer un recuerdo que cuando era la Unión Soviética había una gran apuesta nuclear con los ucranianos de parte de Moscú, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ahí estaba, había grandes depósitos de armamento nuclear, estaba... Pero lo importante también es que esa península de Crimea que estaba refiriéndome es la base naval más importante rusa, y está en sobre el Mar Negro, y sobre también forma parte del Mar de Azov. Entonces, hay un pequeño estrecho que une esos dos mares, se llama Estrecho de Kerch, y que está bajo control ahora totalmente ruso. Hace unos días unos barcos ucranianos intentando pasar del Mar Negro al Mar de Azov pasaron sin pedir autorización a Rusia, y naves de la defensa costera más aviones y demás intervinieron. Fueron detenidos los tripulantes de tres naves, hubo heridos porque en la acción militar que se hizo hubo disparos de arma de fuego, etcétera, y eso ha recalentado nuevamente la situación, y el gobierno ucraniano a través del parlamento decretó la ley marcial y prácticamente un estado de guerra. O sea, se recalentó fuertemente la situación, que todo ha ocurrido hace menos de una semana, estas acciones. Y debido a ello, a que Donald Trump ha utilizado el argumento de que como no han sido devueltos los prisioneros que se tomaron a Ucrania, va a suspender la reunión con Putin hasta que esto suceda, y dijo de que a futuro va a ser una reunión especial con Vladimir Putin. Bueno, claro, sí. Ahí hay un secreto geopolítico, ¿no?, que tiene que entender el oyente, que es la salida más corta al mar de los rusos, porque si no tienen que dar toda la vuelta con la flota, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y además se quedan sin... Es la flota que puede salir hacia el Mediterráneo, eso es lo importante. Claro. Porque es el punto más importante, salir hacia el Mediterráneo, donde está la flota norteamericana también, y por eso otro punto estratégico por el cual Rusia ha intervenido en la guerra en Siria es que el único puerto seguro que tiene donde su flota se reabastece y se concentra está en una ciudad, Tartus, que es en Siria. O sea, la verdad que a la gente muchos nombres les debe atosigar, pero pero forma parte de un gran juego de potencias mundiales, y en este caso en sobre el control de los mares. El tema del control de los mares siempre ha sido causa de conflicto y también causa de que una potencia quiera avanzar sobre otra, conquistando especialmente el sector marítimo, ¿no? Y ahí está el problema. El otro tema que es muy interesante, que no he escuchado casi nada, ¿no? Llegó el presidente Xi Jinping, ¿no es cierto? Ahora... mirá, hay un hecho no menor. Vos sabés que aterrizó ayer en Brasilia uno de los llamados halcones norteamericanos, que mandó directamente Trump a hablar con Bolsonaro. Es sí. Decir, Argentina tiene que tener mucho cuidado con esa relación, porque no va a ser, como piensa a lo mejor Macri, que va a ser favorable. Lo de Bolsonaro va a ser complicado para la economía argentina. Brasil es el principal socio y el otro principal socio es China. Por lo tanto, todo este equilibrio que quiere hacer Macri tiene que tener mucho cuidado, porque los chinos vienen con la posibilidad de traer otros 19 mil millones de dólares en yuanes, que se convierten a su vez en Londres, para que pueda terminar de gobernar Macri, porque la plata del año 20 que le faltaba se la ponen los chinos. A cambio de eso tenés que comprarle dos centrales que ya han sido denunciadas por siete funcionarios de distintos gobiernos que han estado a cargo de las áreas, diciendo de que la energía de esas dos nucleares, de centrales nucleares de los chinos, va a ser mucho más cara que la energía convencional. Y además, recordemos, Carlos, que Argentina exporta a través de INVA reactores nucleares, pero los chinos nos venden con tecnología china, con personal chino, con crédito chino, todo chino, para dejarnos a nosotros en una complicación hacia futuro, en una situación de deuda hacia ellos, que va a permitir que lo que ellos buscan, que son las energías renovables, que son el tema de los alimentos y demás, se les favorezca. Así que hay que tener mucho cuidado en este equilibrio que quiere hacer Macri, porque donde se equivoque un centímetro va a tener consecuencias, ¿no? Sí, bueno, yo no sé si Macri busque el equilibrio, es el problema. Yo creo que Macri está en una situación de desesperación y urgencia, sí, que lo lleva a tomar una serie de decisiones sobre la marcha, debido a que toda la realidad de él gira en, primero, en que el año 2019 no haya una nueva crisis ni una gigantesca corrida bancaria nuevamente del dólar, y eso se hace únicamente teniendo reservas, y las reservas, como vos bien decís, no alcanza con el plan del Fondo Monetario Internacional. Ya se sabe que no va a poder cubrirse todo, entonces es evidente que anda a la desesperada buscando nuevas fuentes de dinero. Ahora, esas nuevas fuentes ya no pueden provenir ni de Estados Unidos ni de Europa, que también vive su hermosa crisis, y entonces es el tío rico chino el que tendría que poner el dinero. Ahora, por supuesto que los chinos van a poner plata con una serie de condiciones, claro, y favorable a todos sus intereses, y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Fíjate que ayer fue recibido con honores Xi Jinping, porque es una visita oficial, contrariamente al resto de los que llegaron, que fueron recibidos simplemente por funcionarios, porque vienen de visita para participar en el G20. El caso del chino viene de visita oficial. O sea que para que los chinos programen una visita oficial, no lo hacen así nomás, tardan años en programarla, ¿no? Exactamente. Sí, es el único. Por eso muchos se preguntaban, ¿por qué tiene una banda militar en la recepción y los demás no? Además de los problemas protocolares realmente... Sí, de confundir al primer chino que bajaron, le tocaron la canción, dijeron, ahí baja un chino. Sí, exactamente. Y también un detalle que yo quiero resaltar, ¿no? Bueno, llega el presidente de China. El tema era de dónde venía el presidente de China, porque nadie se preguntó ese detalle hasta ahora, he visto. Y en el viaje, en su viaje hacia la Argentina, Xi Jinping aterrizó primero en España y Portugal, donde ha acordado una serie de temas, y luego siguió hacia Panamá, y de Panamá viene hacia la Argentina. Sí, una gira de 10 días, ¿no? ¿Cómo? Una gira de 10 días. Exactamente, y es una acción que viene realizando Xi Jinping de continuar consolidando su plan estratégico de la famosa nueva ruta y cordón de la seda. Mirá, ¿no?, lo que ha pasado. Vos sabés que Putin iba a llegar a las 7:40 y yo dije, en ese momento, digo, no sea cosa que Trump se esté demorando a propósito para cubrir la prensa. Ha retrasado la llegada el presidente ruso, que va a llegar una hora más tarde, o sea, 8:35, y por lo tanto, cuando ya haya prensa disponible. Me parece que todo esto es parte de una estrategia. Es decir, cuando Trump se enteró que Putin estaba llegando, atrasó su llegada a la Casa de Gobierno, dijo, la prensa está conmigo, salvo los rusos que van a estar esperando a su presidente, y ahora el que atrasa es Putin, que viene con demora. Vaya uno a saber si es un tema de vuelo o es una estrategia de ambos, ¿no? Sí, la verdad que eso. Porque ellos no dejan nada libre de azar, pero es que ellos no improvisan, sí. Ellos tienen todo preestablecido. Sí. Pero lo único que yo sí espero es de que cuando aterrice el avión y haya algún funcionario de alto rango esperándolo y no le pase lo que le ocurrió a Macron, que se bajó y empezó a saludar a todos los empleados que estaban alrededor del avión, ¿no? Bueno, mira, me parece que a esta altura de las circunstancias y como estamos todos impactados por todo este escándalo, mientras tanto está Theresa May, que viene a llevarse el aplauso de los norteamericanos, de los ingleses, porque obviamente va a lograr en la diplomacia un triunfo impresionante, que es que nosotros les prestemos la posibilidad de que los vuelos comerciales le hagan ahorrar a los ingleses coloniales un montón de dinero en lo que ellos tienen que hacer en el mantenimiento de las islas. Y todo esto pasa con una gran claudicación de la Argentina y de nuestra Cancillería, que modifica incluso a nivel de Naciones Unidas lo del enclave colonial. Entonces, me parece que mientras nos entretenemos con esto, salvo un diputado que está pidiendo, y alguien que se presentó a la justicia que está pidiendo un juicio político al canciller por este tema con los ingleses, en lo bilateral con Theresa May se va a firmar el negocio de la explotación offshore, o sea, el negocio de los mares abiertos para el petróleo y para el gas, la pesca, etcétera, etcétera, y los vuelos. O sea, una claudicación abierta de la soberanía nacional, ¿no? Bueno, también ahí acertaste perfectamente. Creo que la tradicional diplomacia imperial británica nuevamente nos va a acorralar más fuertemente y además va a permitir a Inglaterra la consolidación en su proyección hacia el mar Atlántico Sur, que es la proyección que ha decidido. Y sobre la Antártida. Claro, y sobre la Antártida Argentina. Sobre la Antártida, va en general. Por supuesto, ese es el proyecto total. El proyecto total es instalarse con sus empresas y sus grupos económicos en todo el Atlántico Sur, por supuesto sobre Argentina, hacer los negocios que más pueda y controlar absolutamente la proyección hacia la Antártida, que es el futuro negocio que se está vislumbrando en los próximos 15, 20 años. Sí, y sin olvidarnos que tiene de aliado histórico. Geopolítica y geográficamente. Sí, Carlos, y sin olvidarnos que tiene de histórico aliado a Chile, por lo cual ellos controlando militarmente el pase de los dos océanos, militarmente estoy hablando como enclave, y los chilenos en el Pacífico, fíjate vos, que no es un tema fácil para la Argentina, pero claro, de geopolítica no hablan, estos muchachos hablan todos los días de timba financiera, ¿no? Sí, exactamente. El país lo hemos reducido a una timba financiera y además a una proyecciones en ese ámbito solamente. No se habla absolutamente de cuál es el rol que tiene que jugar nuestro país en la región y en nuestra zona, por supuesto. Eso hace ya muchos años que lo venimos regalando y a lo cual se suma todo, absolutamente todo, un país en crisis, un país en situación de caos interno, sin seguridad, sin defensa, sin tecnología, un país que las industrias cada día van desapareciendo, o sea, realmente un retroceso absoluto y total de lo que tendría que haber proyectado a la Argentina para seguir siendo un país de potencia mediana y en crecimiento. Lamentablemente eso se está consolidando día a día y el problema es que esa consolidación luego si alguien tomara la decisión histórica y patriótica de revertirlo, va a costar sangre, sudor y lágrimas. Mira, hoy es el Día Nacional del Mate. Mientras nosotros tomamos mate, otros me parece que se llevan la yerba de la Argentina. La seguimos en la próxima, estemos atentos a ver qué pasa. A lo mejor el lunes te estamos llamando para el balance de lo que ha pasado, o que nos enteramos por lo menos qué pasó. Bueno, cómo no, Miguel. Te saludo. Carlos Pereira Mel, entonces, nuestro columnista de Política Internacional. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Estacionado en la explanada de la Casa de Gobierno está la Bestia 2, el automóvil más pesado y blindado del mundo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Vamos a seguir averiguando qué pasa con los que se están movilizando con la contracumbre. Hoy está la marcha también a la tarde en la ciudad de Buenos Aires. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Vamos a recordar, Diego, ¿por qué es el Día del Mate hoy? ¿Hoy es el Día del Mate? Sí. Déjame buscarlo, porque no lo tenía. Toma mate. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Un día como hoy nacía un nefasto personaje para la historia política argentina. En 1874 nacía Winston Churchill, el primer ministro inglés, aquel que dijo que la caída del peronismo era lo más importante que le había pasado a la corona después del triunfo en la Segunda Guerra Mundial. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José C. Paz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, los equipos que se utilizan de comunicaciones por parte de la seguridad norteamericana a su vez hacen que se usen inhibidores para otras comunicaciones, o sea, que se comunican ellos, pero inhiben a todos los demás, teléfonos celulares, handy, así que algunos periodistas deben estar incomunicados y no deben saber por qué en la propia Casa de Gobierno son los inhibidores que usa la CIA. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La gente está sirviéndose su mate y esperando que vos le expliques por qué. Hoy es el Día Nacional del Mate, el 30 de noviembre en la Argentina. Se realizó por primera vez en el año 2015 para rendirle homenaje al mate nacional y así reconocer la importancia que tiene. Este día se estableció por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación mediante la Ley 27.117, sancionada en diciembre de 2014. La razón que dicen que este sea el Día del Mate la dan a conocer de la siguiente manera: instituyase el día 30 de noviembre de cada año como Día Nacional del Mate en conmemoración del nacimiento de Andrés Guacurari y Artigas, a fin de promover el reconocimiento permanente de nuestras costumbres. En el texto de ley se escribió el nombre como Andrés Guacurari y Artigas, porque así firmaba este personaje, aunque se pronunciaba Guasurari. Y lo conocemos también como simplemente como Andresino, que fue el comandante. Instituido como ley en homenaje al comandante Andresito, que fue gobernador de la provincia grande de Misiones de 1815 a 1919 y fomentó la producción y dio gran impulso a la comercialización de la yerba mate. Era hijo adoptivo de José Gervasio de Artigas y de esa forma firmaba como Chajurari Artigas los documentos. Tuvo este caudillo argentino e indígena de origen guaraní, se convirtió en uno de los primeros líderes federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata y único gobernador indio de la historia argentina. Fue el gobernante de la provincia grande de las Misiones, designado comandante general de Misiones por José Gervasio de Artigas, y sirvió como soldado en el ejército de Manuel Belgrano y en el ejército de Artigas. En 1811 integró la milicia guaraní misionera en el ejército de Belgrano y después participó de la avanzada sobre Uruguay en el sitio de Montevideo bajo las órdenes de José Rondó. En homenaje a este indiecito que se convirtió en un gran líder militar, es que hoy se conmemora el Día del Mate por este prócer misionero que fue el que le dio el viso de industria al cultivo de la yerba mate en la Argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Anticipamos noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El avión que trae a Putin llegará con una hora de retraso, 8:25 aproximadamente a 6A. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires, neblina, bancos de niebla, nubosidad variable. La temperatura máxima llegará a 26 grados, la actual 19.2, cuando faltan 5 minutos para la hora 8. Pronóstico extendido para mañana sábado, cielo nublado, con probabilidad de precipitaciones, mejorando con vientos moderados a regulares del sector sur con ráfagas. Temperatura mínima para mañana sábado 15 grados, la máxima será de 22. El domingo la mínima 9 grados, la máxima también 22, cielo parcialmente nublado con vientos moderados a leves del sector sur. En Puerto Argentino, capital y redentas de las Malvinas, ocupadas por el pirata inglés, la temperatura actual es de 9 grados, bajo la posibilidad de un aumento a 12 grados como máxima. En la Antártida Argentina, un grado bajo cero en la base Vicecomodoro Marambio, nubosidad variable, la máxima 4 grados sobre cero. Base Esperanza, temperatura actual 0 grados. La mañana se muestra con nubosidad y vientos regulares. La máxima en Esperanza, 6 grados. Están desayunando 12 personas entre los dos presidentes y 5 funcionarios argentinos y 5 funcionarios norteamericanos en la Casa de Gobierno. Base Carlini, mañana nublada con precipitaciones, neblinas, vientos temporales. Hay una temperatura actual de 1 grado con una máxima de 4. Base Belgrano, registro de las 6 de la mañana. Temperatura 3 grados bajo cero, con la máxima estimada en 0 centígrado. Nubosidad variable con neblinas. Base San Martín, de las 7 de la mañana, 2 grados bajo cero, máxima 5 grados. Mañana con cielo nublado. Base Orcadas, pronóstico actual 0 centígrado. La máxima 3 grados sobre cero. Está nublado con neblinas y ocasional niebla. La gobernadora Vidal quiere grabar las exportaciones de petróleo y gas. El gobierno de la provincia incluyó en el presupuesto del 2019 la eliminación de la exención del pago de ingresos brutos a la venta al exterior de gas y petróleo. los empresarios se quejan al gobierno nacional. ...19.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La legislatura porteña aprobó el aumento de ADL, por lo cual se tienen que preparar los porteños. De acuerdo a lo aprobado por la mayoría de Cambiemos, todos los porteños deberán pagar un aumento de ADL del 34%. Está arribando en 35 minutos el presidente de la Federación Rusa y por la tarde llegaría Angela Merkel, es decir, con las reuniones ya comenzadas llegaría la alemana, que no va a seguir actuando en política. A partir de esta situación, el hombre que se pregeña como ser el representante del mundo europeo es Macron, que tiene serios problemas de protesta de los trabajadores en su país por el ajuste realizado, donde las tarifas fueron aumentadas en todos los niveles y las distintas centrales de trabajadores en Francia marchan permanentemente contra el gobierno de Macron. En el territorio argentino es la hora 8, la página del deporte. Continúa la preparación del equipo argentino sub-17 con vistas al sudamericano de la categoría que se va a llevar a cabo en marzo del año próximo en Perú y que clasifica al Mundial de la Especialidad. En el día de ayer igualó en el segundo encuentro pautado frente al seleccionado colombiano 1-1. El tanto argentino fue anotado a los 14 minutos de la primera etapa por Bruno Amione y igualó el conjunto colombiano casi en el final del encuentro para arrebatarle la victoria al equipo que dirige Pablo Aimar. Precisamente la formación argentina fue con Ríos Novo en la valla, Acevedo, Flores, Amione y Aude en el fondo, Bellotti, Ignacio Fernández, Matías Palacios, Santiago Simón en la mitad de la cancha, Ezequiel Almirón y Ezequiel Ceballos. O sea, lo que tiene que ver con el básquetbol, una gran noticia, ya que anoche el seleccionado argentino de este deporte, que dirige Sergio La Oveja Hernández, venció a un muy flojo equipo de Estados Unidos por 80 a 63 en la provincia de La Rioja y de esta forma logró el pasaje al Mundial de China que se va a disputar el año próximo. Nicolás Laprovittola, con 17 puntos, fue el goleador del conjunto nacional. El próximo domingo, sin ningún incentivo, enfrenta el último partido de esta ventana internacional ante México, también en la provincia de La Rioja. Y en boxeo, la vuelta a los cuadriláteros por parte de Jorge Lañena Barrios cada vez está más cerca. Sería el próximo 14 de diciembre en Villa María de Río Seco y la cartelera se va a completar con otros 10 combates profesionales. En las aguas del Río de la Plata se encuentran dos barcos de guerra. El USS Ramaj, que es norteamericano y que es misilístico, y un buque de guerra de nuestro país, de la Armada Argentina. El ARA, la Argentina, al igual que el norteamericano, son destructores multipropósitos con capacidad de monitoreo aéreo y sistema de misiles de superficie y aire, y que están en servicio desde el año 1995. Desplaza unas 9.000 toneladas de plena carga y tiene una tripulación de casi 300 marinos y oficiales, además de la capacidad que llevan los helicópteros que ocupan el destructor, el MH-60, son Black Hawk. Antes iban a mandar un portaaviones y finalmente mandaron un destructor los norteamericanos. 8 de la mañana, 2 minutos. Dos cortes de energía eléctrica en el centro cultural provocaron situaciones de tensión en el CCK para resguardar la reunión entre Mauricio Macri y la reina Máxima Sorrayeta, que viajó al país para disertar en calidad de defensora de la ONG sobre financiamiento inclusivo para el desarrollo. Tuvieron inconvenientes en el día de ayer. Lo mismo sucedió con el transporte de Guillermo Dietri, quien tuvo que aguardar todos los chequeos porque no lo tenían en la lista. La avenida más ancha del mundo, la 9 de julio, está totalmente desértica y vallada por todos los lugares. En el obelisco también ocurre exactamente lo mismo, mientras que en el Congreso, en las carpas, quedan algunos que pasaron la noche allí y se aguardan las llegadas por la tarde de hoy de los movimientos que se movilizan. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Miguel, nos vamos a Corrientes, puede charlar con la señora Salva Mambrín. Mambrín, ¿qué pasa en Corrientes? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué está pasando para la contracumbre hoy en Corrientes? Sí, hoy nosotros movilizaremos a Casa de Gobierno, ¿no es cierto?, a repudiar todo lo que tenga que ver con el G20, porque sabemos que estas lacras que vienen a hacer esta cumbre, ¿no es cierto?, son los culpables del hambre, de las guerras y el exilio, por ejemplo, de millones en el mundo. ¿Ustedes qué piensan hacer como organización para el día de hoy? Hay un acto central en la capital, se movilizan en los departamentos del interior. Cuénteme un poquito qué está pasando. Sí, movilizaremos todos acá en la capital junto a diferentes sectores, gremios, gremios docentes, trabajadores también de la salud, y bueno, y varias organizaciones también de desocupados que venimos nucleados también dentro del tridente, ¿no es cierto?, de los desocupados. Nosotros acá en Corrientes vemos diferentes situaciones también que vamos a salir a repudiar, ¿no es cierto?, que son los grandes negociados que viene haciendo el gobierno de Valdés con los esteros de Liberá, también grandes negociados que viene haciendo con nuestra costanera, que quiere convertir toda nuestra costanera en negocios inmobiliarios. Acá también tenemos la industria textil, que es tipo Haití, también están queriendo cerrar, y eso va a llevar a más desocupación. Nosotros, por ejemplo, desde el sector de desocupados solamente vemos que lo que van resolviendo estos tipos que son parte del gobierno solamente nos van dejando más hambre, más represión, no están resueltas nuestras necesidades básicas de vivienda, tierra, techo y trabajo. Nosotros en los barrios venimos haciendo varios pronunciamientos también para repudiar todo esto. En la provincia se resolvió un presupuesto también que es de miseria. Nosotros vemos que ellos dicen que no hay plata para poder resolver las necesidades básicas que viene planteando el pueblo, pero sabemos que se gastó 1.320 millones de pesos con esta cumbre que están por hacer con lo del G20. Eso se puede plasmar, ¿no es cierto?, que pueden resolverse 4 hospitales de alta complejidad y 44 escuelas públicas se pueden resolver con esa plata que hoy el gobierno está gastando. Al cohete, ¿no es cierto?, para los negociados de ellos, porque sabemos que solamente claro. En este encuentro se van a repartir nuestros recursos naturales. Salva, ¿cómo está la relación con el gobierno de Cambiemos de Corrientes? ¿Ustedes reciben algo? ¿Ayudan a los necesitados? ¿Hay un reclamo? Cuénteme un poco la relación con el gobierno correntino. Sí, nosotros, por ejemplo, desde el sector más vulnerado, ¿no es cierto?, que somos la clase desocupada que venimos trabajando en los barrios, no tenemos ningún tipo de ayuda. Nosotros venimos exigiendo trabajo para poder tener, ¿no es cierto?, un salario digno, pero no tenemos ningún tipo de ayuda. Tenemos un solo merendero que le damos a 300 familias, le damos platos de comida todos los días, pero la situación cada vez se va agravando, porque la verdad le digo que acá en Corrientes no hay trabajo, las changas que se venían teniendo no existen. O sea que el sector del pueblo más castigado siempre terminan siendo los desocupados, ¿no es cierto?, que no tenemos otra salida que organizarnos y pelearla, ¿no es cierto?, todos los días. Mambrín, gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, en La Matanza, a las 8 de la mañana se juntaron las corrientes clasistas y combativas, Movimiento Evita, Barrio de Pie, para cortar la ruta a la altura del kilómetro 27, la ruta 3, para repudiar la cumbre del G20 y las políticas de hambre y entrega del macrismo, y repudian el pacto con el Fondo Monetario Internacional, según lo que nos acaba de llegar, por lo cual está cortado entonces la ruta 3 a la altura del kilómetro 27. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. 9 minutos han pasado de las 8 de la mañana, Diego. Osvaldo Ribó, seudónimo de Andrés Bartolomeo Zuna, cantor de tangos, nació en Victoria, Entre Ríos, el 30 de noviembre de 1927 y falleció en Mar del Plata el 19 de abril de 2015. Empezó muy chiquito, a los 16 años, cantando en una radio de Rosario, cantando tangos acompañado por guitarras, pasó por distintas orquestas, inclusive por la de Mariano Mores, y fue una de las figuras del tango. Tal vez en su momento se casó con la secretaria legal argentina Joy Alma Husey, hija de británicos, y tuvo dos hijas, Olivia y Andrés, que más tarde cambió su nombre por Andrew Osuna. En 1953 Ribó se separó de su familia y en 1958, cuando Olivia tenía 7 años, su ex esposa Hassie se fue a vivir con sus dos hijos a Londres y Ribó ya no los vio más. Joy Hassie falleció en 1989 y su hija Olivia cambió su apellido paterno por el materno. Se hizo famosa por protagonizar la película Romeo y Julieta en 1968 y viajó a la Argentina invitada por el gobierno. Cuando llegó a la Argentina, dijo Olivia, acepté porque quería ver a mi papá. Esa fue la última vez que se volvieron a ver. Osvaldo Ribó fue una de esas voces importantes del tango, pero que no tuvo el honor de ser uno de los más famosos. Pero sin embargo, dejó grabado en el disco Para el Recuerdo un hermoso tango de José González Castillo con música de su hijo, de Cátulo Castillo, que se titula Papel Picado y debe ser una de las pocas grabaciones de este tango. Osvaldo Ribó nos canta desde el disco Papel Picado. Pasaste en el turbión del carnaval como un detalle más de su tropel y me arrojaste riéndote al pasar un manotón de trozo de papel. Nevaba, estaba viejo mi gabán y yo sentí llegar al corazón como otra nieve cruel tus trozos de papel que fueron pedacitos de ilusión. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí, volverás a pasar otra vez con mí. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, si no sé ni cantar ni olvidar tu canción. También a mi bolilla un carnaval te trajo la comparsa que ya ves. Era en París, nevaba y no había pan y te pintó un banquete mi pincel. Entonces era nuevo mi gabán. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Bueno. Miguel. Sí. Nos vamos a Entre Ríos, lo escucha Silvia García. Hola, García, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué está pasando en Entre Ríos? ¿Qué organizaron ustedes para hoy? Bueno, nosotros desde la multisectorial de Entre Ríos nos hemos organizado para salir a partir de las 9:30 a concentrarnos en Plaza Primero de Mayo, donde vamos a estar presentes, digamos, las organizaciones sociales, el Triunvirato, ATE, ACNER, CTA, bueno, Unidad Ciudadana. Somos alrededor de 60 organizaciones y gremios que vamos a participar de esta jornada, digamos, repudiando la venida del G20 al país. ¿Cómo está la situación en la relación con la provincia, con Entre Ríos? Mira, nosotros la relación, hemos empezado a tener algunas reuniones como Triunvirato, estoy hablando, digamos, en una mesa multisectorial, interministerial, perdón, donde estamos organizando trabajos para los compañeros que están en los programas sociales, pero bueno, hemos logrado que en el presupuesto 2019 haya una parte para obras, que la puedan hacer las cooperativas de las organizaciones, y bueno, estamos trabajando en eso porque, como siempre decimos, peleamos por trabajo genuino, y este es un camino de llegar para que los compañeros tengan un mejor sueldo. Que con el gobernador justicialista algunas cosas ha conseguido. Pregunto esto porque estoy preguntándole a cada uno de los compañeros que están saliendo del interior, y llama la atención que en Jujuy, que en Corrientes, y donde gobierna Cambiemos, en Mendoza, tienen serias dificultades con los gobiernos provinciales, y por lo menos en donde gobierna la oposición, el gobierno de Macri, hay un poco más de apertura. ¿Ustedes creen que esto tiene que ver con órdenes del gobierno nacional cuando tienen problemas, o es por los presupuestos provinciales o por la falta de diálogo? ¿A dónde creen que está el secreto? A mí me parece, lo que nosotros analizamos, que es una política del gobierno nacional, ¿sí? Aparte tiene que ver también con lo del FMI, con el ajuste que hay que ir recortando, digamos, en los presupuestos, tanto nacionalmente y hacia las provincias. Por lo tanto, hay algunas provincias que tienen un poco más de dinero para poder abarcar esta situación. Acá el gobernador ha tomado, digamos, la emergencia, la emergencia que estamos hoy en día, la ha tomado un poco más, digamos, haciéndose cargo desde la provincia y no con los fondos nacionales. Por lo tanto, creemos que, digamos, él le hace también el juego a Macri, pero después acá en la provincia toma decisiones propias tienen que ver con la de la nación. El comunicado de los que van a marchar hoy en Buenos Aires dice: denunciamos la sumisión del gobierno de Macri a las políticas que impulsa el G20, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que nos condena a una deuda ilegítima e impagable, y al ajuste eterno, implica salarios, jubilaciones a la baja, flexibilización laboral y liquidación del sistema previsional, mayor desocupación, la falta de garantías y persecución gremial, y la profundización de la entrega de nuestros territorios, recursos y bienes comunes. Por todo esto, rechazamos los acuerdos y repudiamos el pago de la deuda. Es decir, el segundo párrafo del comunicado, que es muy largo, ya están alertando acerca de que la deuda es impagable, cosa que todos sabemos, pero sin embargo hay casi un estado de inconsciencia de la política en general de no hablar de ese tema, ¿no? Exacto, porque el gobierno, digamos, nacional ha tratado también por todos los medios de tapar lo que significa el acuerdo con el FMI y con este crédito que se pidió, que sabemos que ya no es la primera vez que lo tenemos, porque ya lo tuvimos y nos costó mucha desocupación, mucha hambre, que después sabemos que todo ese camino nos llevó también a terminar en un 2001, donde la gente salió a la calle cansada ya de todo, todo lo que recién acaba de decir, que nos llevó a desocupación, a hambre, persecución, porque también somos perseguidos por estar luchando por los derechos que cada uno tenemos. Creo que el gobierno nacional no visibiliza la pobreza que ha alcanzado estas decisiones que ha tenido. Me parece que, bueno, sí, lo debe tener en cuenta, ¿no? Porque debe saber que hay miles y miles de desocupados día a día, pero no da brazo a torcer para dar una política que pueda recontraer esta situación. Silvia, gracias por atendernos. Silvia García, de la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Miguel. ¿Miguel? Sí. Nos vamos a Mendoza, ahora lo escucha Carmelo Cortese. Hola Carmelo, buen día. Buen día, ¿cómo está Miguel Ángel? ¿Qué está pasando por allí? Bueno, en Mendoza de alguna manera se suma a lo que está sucediendo tanto en Buenos Aires como en todo el país, en donde conjuntos de movimientos sociales, agrupaciones de distinto tipo, estudiantiles, barriales y partidos políticos, hemos decidido manifestar contra esta cumbre del G20, aunque uno tendría que ser más preciso, es contra un puñado de representantes de las grandes potencias, comenzando por los de Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Gran Bretaña, y contra la injerencia del Fondo Monetario Internacional en nuestra economía, y hemos decidido esta tarde manifestarnos en el centro de la ciudad de Mendoza, y lo hemos hecho acordando una pequeña declaración que contiene los puntos esenciales, es repudiar la presencia de los responsables del saqueo y la contaminación de los recursos naturales en el mundo, son responsables de las guerras y la violación de los derechos humanos fundamentales. Le quiero decir ahí entre paréntesis que basta recordar la presencia del heredero, el príncipe saudí, responsable de este brutal asesinato del periodista opositor. Son responsables del hambre, la miseria y la explotación, o sea, han dicho claro y expresamente, vienen a aplaudir el ajuste que se está haciendo sobre la economía argentina, mantienen el sistema especulativo, mantienen al mundo en vilo, porque sabemos que las grandes guerras han comenzado como guerras comerciales y terminan luego con las armas en la mano, bueno, y por todo esto y en búsqueda de un nuevo proyecto de país que les garantice a todos los argentinos la tierra, techo y trabajo, es que llamamos esta tarde a las 18 horas en la plaza más importante donde siempre. ¿Cómo los trata el gobierno de Cornejo en los reclamos que hacen los que menos tienen? Mire, Cornejo claramente es un gobernador que hace gala de su estilo autoritario. No se trata de una interpretación mía. En sus discursos, en las inauguraciones de las sesiones legislativas, Cornejo expresa que él ha venido a poner orden. Este orden lo hace a través de, por ejemplo, el código contravencional, a través de un ítem que ha colocado en el sueldo de los empleados docentes de la provincia, por el cual viola la ley de licencias de la provincia. Y un docente que está enfermo más de 3 días le descuenta este ítem, ocasionando un serio perjuicio.